Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, ya estamos aquí al aire nuevamente. Seguimos en Woodstock Blues, ya estamos en jueves. ¡Qué buena onda! Un abrazo enorme a toda la gente que nos está escuchando. Siempre un abrazo enorme a México, México querido, que nos escribían en la mañana también que a qué hora, la hora ecuatoriana y cómo nos podían escuchar. Pues abrazos enormes a toda esa gente que seguro estará por ahí conectada, a la Marita, a la Fátima, a grandes amigos de radio también, como el Gamey, ahí en Chiapas, en San Cristóbal, a la gente de Guanajuato también, pues un abrazo enorme. Por supuesto en Argentina, Nita Di Leo, bueno, grandes amigos también que están ahí con sus producciones, con sus programas de radio, María Elena Ibarra con su programa también, que sea rock allí en Buenos Aires, pues un abrazo enorme a los hermanos Blue Rock and Roll en Perú, por supuesto, Feeling Blues, a Javier Kings, Javier Reyes, qué buena onda es compartir con toda la gente que seguro estamos escuchando este programa, Woodstock Blues, que sale desde Quito, Ecuador. No se olviden, todos los jueves y viernes, de 11:30 a 12:30. Soy Pato Recalde, bueno, y siempre en el control de sonido, pues Andrés Viracocha. Tenemos un invitado especial que en las redes también está, se la puso. Una gran amiga, una gran artista también. Ella es nacida en Colombia, pero bueno, pues vivió en Chile bastantes años. Una artista viajera que, bueno, vamos a tener un tiempito para conversar con Aurora. Bienvenida, Aurora. Hola, Pato, muchas gracias. Bueno, qué buena onda estar compartiendo contigo también, pues una viajera que, bueno, disfruta también haciendo arte. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, ¿cómo va esto? Porque tú tienes unos proyectos también interesantes, uh-huh. Me comentabas, Aurorita. Bueno, mis proyectos este año han sido bien locos. He cambiado bastante últimamente todo. Ha cambiado la vida. Dejé mi carrera de profesora y... ¿Profesora de qué? De inglés. Ah, de inglés. Bien. Dejé las clases y me vine a viajar supuestamente a Colombia, pero no alcancé a llegar a Colombia porque en Perú me encontré con amigos y armamos una banda. Y estoy muy contenta con mi banda, con mis Pájaros Jaguares. Pájaros Jaguares, qué interesante. ¿Y ese nombre? Cuéntanos un poquito. ¿Entre ustedes se pusieron ese nombre o fue tu idea? Fue mi idea principalmente. Porque, ¿por qué? Exacto, ¿por qué? Porque me siento... identificada en algunos aspectos con aquellos animales y me parece que los pajaritos, siempre cantores, ¿no? Son como los músicos, así lo veo yo. Los músicos somos como pajaritos porque nos gusta cantar, nos gusta tocar y también nos gusta que nos miren y nos admiren como buenos pajarillos. Un pájaro libre, uh-huh. Necesita volar. Qué buena onda eso, ¿no? Y bueno, ¿este proyecto de qué se trata, Aurorita? ¿Qué onda tiene este proyecto? La idea de este proyecto es poder hacer nuestra propia música, poder fluir. Nos gusta bastante improvisar cuando estamos tocando juntos. Y la idea es viajar, conocer. Como los chicos son de Perú, entonces me están esperando que yo vuelva a bajar para irnos a viajar por Perú. Estamos invitados a Chachapoyas, a la selva. Y Perú es bastante grande, entonces sí, después... Sí, por supuesto. Ajá. Y si hay invitaciones para afuera, también iremos para afuera. Esa es la idea. Entonces ahora hace poco hecho un concierto en donde grabamos ese concierto, hicimos como una especie de demo en vivo. Y con ese material esperamos movernos por la tierra. Y qué bueno, ¿no? El proyecto tiene un poquito de qué onda, que más o menos aquí están ustedes enfocados hablando del género musical que hace la banda. Bueno, el género principalmente es folclore. Latinoamericano. Ajá, raíces folclóricas latinoamericanas. Qué interesante eso, ¿eh? Claro. Bastante música andina. pero también nos gusta fusionar, ¿ya? Porque nos gusta también la música negra, nos gusta el reggae, nos gustaría meter de todo, la verdad, solamente tenemos que ir, necesitamos más tiempo, nada más. Y también nuestros instrumentos son variados, tenemos un vientista que toca el saxofón, toca la quena, las zampoñas, y tenemos un cajón peruano también, un chico que toca el cajón, pero también guitarra y también canta. Entonces los tres hacemos distintas cosas y esa es la idea, como ir mezclándonos. Qué interesante suena eso, la fusión, ¿no? La fusión latinoamericana mezclada también con otras raíces, ¿no? Y bueno, las raíces latinoamericanas, y por supuesto me hablabas que también por ahí tienen el reggae, por ahí también tenían un poquito de alma de blues también, ¿no? Ajá, está ahí, está en proyecto, está. Sí. Qué interesante esto, y Aurora, una linda persona, una gran artista. En unos momentitos más, pues vamos a escuchar algo de música, y justo Aurora se está preparando para deleitarnos con un tema que seguro es de tu auditoría. Claro. ¿Quién es el primer tema que vamos a escuchar en un momento? Es mío, con arreglos de la banda, pues, de Pájaros Jaguares. La letra es tuya también. Sí, la letra es mía. Qué interesante. Ajá. Vamos a ver si arrancamos, me dice Andrés que podemos ir ahora mismo. Bueno, así que bienvenida, seguimos con Woodstock Blues y con una gran amiga, Aurora. ¿Y dónde te pueden visitar, Aurorita, en redes sociales? Tenemos una página en Facebook que se llama Pájaros Jaguares Banda. Para ¿Y que personalmente? Y personalmente es Aurora Austral. Así que cualquier información, pues acá la tenemos. Menos palabras, como diría alguien, menos bla bla y más blu blu, así que aquí está, Aurora. Todas las fronteras y todo aquel que las defienda. Ajá. A la hoguera todas las fronteras, a la hoguera todas las fronteras y todo aquel que las defienda. Ajá. Somos hermanos, animales habitando la tierrita, donde hay líneas dibujadas en la tierra. No las puedo ver, no las puedo ver, salvo que sean jeroglifos, líneas de Nazca o cualquier señal de nuestros abuelitos. A la hoguera todas las fronteras, a la hoguera todas las fronteras y todo aquel que las defienda. A la hoguera todas las fronteras, a la hoguera todas las fronteras y todo aquel que las defienda. Ajá. Llena de bendiciones, no me llevo tu mala vibra, no me falta, no me cabe en la mochila, y tú vas a seguir en la misma, tus patrones viajando y tú defendiendo tus fronteras. A la hoguera que se vayan tus cadenas, el abuelito fuego que es luz. Música. buenísimo este tema. Y por supuesto es de letra tuya, ¿no? Y colaboración con toda la banda. Claro. ¿Qué nomás está en la banda? ¿Hay saxos? ¿Qué más está en la banda? Sí, tenemos, tenemos a Martín Correa, que él toca guitarra, canta y principalmente está en la percusión por ahora. Y tenemos a Tony Amaya, que él es el de los vientos, saxofón, zampoñas, quenas. Qué buenísimo. Y bueno, están comenzando con este proyecto que, como tú mismo dices, como un pájaro, quieren seguir volando. Uh-huh. Así que ya saben, no se olviden visitar las páginas. Repite las páginas, por favor, Aurora. Sí. En Facebook es Pájaros Jaguares Banda. Así que cualquier información que deseen, pues están entre Perú, Colombia y, por supuesto, cuando visitan Ecuador. Cualquier información, pues ahí la tienen. Vamos a seguir con Woodstock Blues y, por supuesto, con esta gran invitada especial. Vamos con un tema que nos dice Andrés. Vamos con algo de Aretha Franklin. Subimos un poquito la energía y nos vamos con Aretha Franklin con este Respect. Seguimos, Woodstock Blues. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y bueno, seguimos acá con el programa. Ya se integra también al programa de hoy. La negrita Bruno, qué buenísimo. Yo Christian, feliz de estar acá con ustedes, bienvenida Lina. Saludos del Cristian Cantuña, también que nos está escuchando, gran baterista de los Diablos de Cantuña. Ahora que estamos en esto, pues un abrazo enorme también a la señorita concejal, a Anabel Hermoso, estuvimos en contacto ahora en la mañana. Y bueno, parecería que tenemos una entrevista la próxima, está por confirmar. Un abrazo enorme a toda esa gente que quiere hacerle grande a nuestro país en todo, ¿no? Y realmente un abrazo enorme, pues, y consideraciones a todos. Grandes amigos, amigas. En el municipio también estuvimos hoy, así que otro de los grandes, un mentalizador también del Quito Blues, como es el Pato Guerra. Saludos a él también y seguro nos vemos más tardecito en otra reunión más. Seguimos trabajando con el tema del Quito Blues. Un abrazo enorme a la Paola Paola Martínez, estamos acá, bueno, ya se iba por otro lado la palabra, pero bueno, estamos trabajando muchísimo con la Paola Martínez en el tema de producción del Quito Blues, bueno, con la Negra también, trabajando en el tema del festival que se viene en agosto. No lo olviden, en agosto estamos arrancando de lunes 15 al sábado 20 de agosto con algunas propuestas súper interesantes a la gente que disfrute de este género musical como es el blues. Vamos a tener desde Estados Unidos uno de los grandes maestros, sinceramente uno de los grandes maestros del blues, como lo es Billy Branch. Les comentaba que está de músicos que han pasado por Latinoamérica, pues ellos vienen solos, como Lou Reed, Billy Branch, como estuvo también Sugar Blue, pues tenemos el honor y gusto de que todos estos músicos pues vienen acá solo para Ecuador con toda la banda. Un millón de gracias a todo este aporte cultural a la embajada. Abrazo enorme al Pepe Orbaza también en la producción en Estados Unidos. Así que seguimos trabajando, está esta banda, está también versión Palma Blues, otra de las grandes bandas, viene desde Paraguay, estamos desde Colombia también tenemos otra gran banda como la es Turtle Blues, y otro de los grandes reconocidos músicos desde Bogotá como es de Jorge Vanegas. Tendremos también desde Colombia Magolo Blues, otra gran banda que estuvo en el 2013, pues nos visita también este festival. Esos son de Huila. Tenemos otra gran banda como es los Mob Blues, en su segunda presentación acá en Ecuador, pues vienen ellos desde Argentina. Tenemos por primera vez una gran banda desde México como es la Steffi Belt. Ella va a estar también en el Quito Blues. Bueno, ahora hablando de festivales, unos momentitos más vamos a hablar también, un abrazo enorme a Naito Álvarez. Estamos haciendo la producción allá en Guayaquil, en Santa Elena, en otro festival de blues que en unos momentos más vamos a hablar. Seguimos acá con Aurora. Estábamos hablando otro micrófonos de los temas, un tema que me llamó mucho la atención. Tú comenzaste, bueno, seguiste el estudio musical con el gospel en Chile. Claro, sí. Bueno, yo soy música autodidacta, entonces no tengo una escuela formal, espero tenerla en algún momento. Y claro, mis inicios fueron así, estuve casi 3 años en un coro de música negra, un coro gospel de Chile que se llama Encanto Negro. Y ese es un coro que lleva ya más de 12 años sonando por allá. ¿Sabes que en Argentina hay uno también que lo participa también, Marcelo y Viviana Dallas? Marcelo Ponce y Viviana Dallas, ellos son los directores del Instituto Afro American Music. Wow. Allá en Buenos Aires. Estuvieron también en el Quito Blues. Algún rato te visites, unos grandes amigos, seguro vas a tener un contacto muy bueno con ellos, con los que hacen todo esto. Así que es muy, muy, muy buena onda compartir todas estas experiencias. ¿Y qué te pareció estar en ese coro? Me pareció muy, muy enriquecedor, porque entré sin saber mucho, solamente con ganas de cantar, y ellos me recibieron así, con el corazón abierto, sabiendo que no era tanto lo que tenía que ofrecerles, ¿no? Pero ahí estuve 3 años y aprendí bastante, me afiné bastante sobre todo. Qué interesante, ¿no? Y bueno, estabas aprendiendo canto gospel. Ajá. Sí, y aparte que era era así sin lectura, entonces era todo a oído. Eso creo que... Interesante. ¿Sabes que cuando vino acá también Viviana Dallas, la compañera Marcelo Ponce, estos directores de la Afro American Music al Quito Blues, creo que era 2013, pues fue muy interesante el taller, porque acá en los festivales pues brindamos talleres, clínicas, conversatorios, y fue interesante porque vio un taller de gospel, ¿no? Entonces... Uh-huh. ¿Cómo era la modulación de la voz? ¿Cómo tenías que el diafragma? Pues especialmente para el gospel, ¿no? Fue muy interesante y, bueno, interactivo el taller. Muy chévere, chévere en aquellos tiempos. Y, bueno, ¿qué se viene para Aurora? ¿Qué se viene? Bueno, estoy acá en... Todavía estoy en Veremos, porque voy a volver a Perú a buscar a mi banda. Queremos viajar, queremos hacer algunos proyectos con una banda fusión de allá que es bien interesante. Se llama Perú Salvaje. Perú Salvaje, ¿ellos son originarios de...? Ellos son de Trujillo. Ah, Trujillo, un abrazo enorme, Chiclayo, oh, qué linda playa. Claro, es del norte, y ellos nos han invitado porque les Perdón, ha gustado... Perdón, que me confundí, no era Chiclayo, era... Chiclayo es más al norte. Sí, no, estaba la playa... Huanchaco. Claro, toda la familia huanchaquera. Huanchaco, Trujillo, que iba a la fiesta. Ajá, Y bueno, ellos les gustó una canción que hicimos, una de las nuestras, que es un poco más así, más bluesera, que lamentablemente no ando con mi guitarra, sino podría tocarla. Y bueno, estás tocando el ukulele, ¿no? Sí, el ukulele. Ajá. Interesante. Sí, porque como soy viajera, entonces ando con el instrumento más pequeño que puedo. O sea, cuando inventen algo más pequeño con cuerdas. Mucho mejor. Me cambié del charango, el año pasado andaba con charango, ahora ando con el ukulele. Qué buena onda. ¿Y ese lo compraste en dónde? Ese lo compré en Chile. Ah, en Chile lo compré. Qué buena onda. Y bueno, los chicos de Perú Salvaje hacen una fusión que es como entre rock y metal con folclore. Es una locura. Rock y metal con folclore. ¿Sabes qué? Justo éramos hablando ayer con Paola, recuerdas, Paulita, de una banda también acá que tiene mucho folclore y tiene metal. Curare. Saludos de esta gran banda también a todos los brothers de allá. Hay una banda que es de Otavalo, también no recuerdo el nombre también, que hace eso, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante ver cómo va funcionando esta historia, ¿no? Y es algo muy llamativo, por supuesto, ¿no? Un trabajo muy bien hecho de los Curare. Y bueno, esta banda la vi también, esta banda de Otavalo, por eso es muy, muy buenos trabajos. Saludos al Sebastián Romano también, que está escuchando el programa, a esta gran banda, los Guayabera Blues Band, que también van a estar en el Quito Blues. Así que saludos a toda la banda. Y bueno, nos vemos en Guayaquil también en el festival. Dinos algo, Aurorita, ¿qué canción nos vamos a deleitar ahora otra vez en vivo a escuchar? Ahora vamos, voy a tocar una canción que cuando la toco con los chicos es una mezcla entre cumbia y saya y saxofón. O sea, es una cosa bien... Está súper interesante, ¿no? Como bien esa loca. Sopa de sopa con arroz, de un poquito de frijol y cosas así. Y a veces queda pero riquísimo. Es que eso es lo que nos apasiona. Y como te decía, empezó la trayectoria ahí con el gospel, que es música espiritual, ¿no? Bueno, la música que nosotros estamos haciendo también tiene letras que son de medicina. Eso es lo que nos... ¿Sabes que me llama mucho la atención lo que tú estás mencionando? Estuvimos acá un buen tiempo, estuve en Cusco y vinieron acá. Marta, ella es italiana, y su compañero es peruano. Ellos vinieron acá y bueno, pudimos hacer un proyecto súper interesante, que su música era de sanación. Claro, eso es lo que Y su onda era muy mágica, ¿no? Y súper chévere lo que hacían ellos, ¿no? Un saludo bien grande también al Andrés Lazo, que ya está llegando, un gran sonidista. Un abrazo enorme, que en unos momentos más también nos visita aquí en la radio. Qué buena onda estar compartiendo con todos ustedes, amigos. A Cristian Cantuña, que nos escuchan en toda su empresa, un abrazo enorme. Seguimos con Blues de Rock and Roll. A Gabriel Cisneros también, que nos está escuchando, pues un abrazo enorme a todos ustedes. Pues millón de gracias por creer en este programa. Vamos con un temita de Aurora Austral. Ese es tu nombre artístico, sí, ¿no? Mi nombre artístico. ¿Y se puede saber cuál es el nombre legal? Mi nombre legal es Elvira. Elvira, hay un tema de Papos Blues también que dice, ¿cómo es Elvira? Pero es Elvira. Buenísimo. Pero me lo he cambiado porque soy una quinta generación y es un peso un poco grande. Quinta generación de Aurora. De Elvira. Ah, de Elvira. Claro, entonces quiero liberarme un poco de... Oye, esa parte es interesante, ¿no? También mencionar eso de lo que habla mucha gente, que tú eres Aurora y tu hija es Aurora y tu nieta Aurora y tu bisnieta Aurora. Verde. Pero yo no sé si hay que considerar realmente eso, ¿no? Porque yo creo que la vida es la vida y disfrutar la vida con las buenas y las malas, para trabajar, esforzarse. Me dijeron eso a mí también, ¿verdad? O sea, mi tío era Patricio, yo soy Patricio, mi hijo que vive con su madre también es Patricio, y algún rato me mencionaban eso, no le pongas ese nombre porque va a cargar esto. Hay pesos que se cargan. Claro. Pero sabes que yo trato de no entenderlo o hacerme loco más bien eso y disfrutar la vida como se debe hacerlo. Qué chévere, seguimos acá en Good Stop Blues con una gran artista. Sigamos con Aurora Austral. Gracias. Esta canción se llama Sube el humito. Y bueno, va a sonar bien simple porque faltan mis compañeros, pero eso, le vamos a hacer el empeño. Sube pecado sáname. Humito sagrado purifícame. Sube el humito bien sagradito del mapachito. Sube el humito bien sagradito del romerito. Limpia, limpia, limpia, límpiame. Sana, sana, sana, sáname. Limpia, limpia, limpia, límpiame. Sana, sana, sana, sáname. Humito sagrado, límpiame. Humito sagrado, sáname. Humito sagrado, purifícame. Servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19:30 se presentará la Banda Sinfónica Metropolitana en Quito, en la Iglesia de la Compañía de Jesús. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales, también tocará piezas académicas del folclore latinoamericano y música nacional con arreglos contemporáneos. El grupo tiene 26 años de trayectoria y se ha presentado en varias zonas del país. Internacionales. Lima. 5 libros sobre gastronomía peruana fueron galardonados en la reciente edición de los premios chinos Gourmet 2016. Los trabajos premiados fueron Manual de la Diplomacia Gastronómica y La Mesa Nuestra Cocina y Fusión de Guillermo González, que obtuvieron el primer lugar en dos categorías respectivamente. También se distinguió a Lima Cocina Peruana de Virgilio Martínez, a El Camarón de Blanca Chávez y a Piura La Cocina Peruana Tiene un Norte de Adolfo Tejuel. Guillermo González señaló que estas distinciones representan un reconocimiento a la cultura gastronómica peruana como cadena de valor del país. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Y bueno, seguimos con el programa. Qué bueno, onda, saludos al André Manosalvas también, que nos está escribiendo. Gran guitarrista de algunos proyectos, y cuando está en la banda también, Blues Project Rolling. Epa, también saludos al Gabo. Al Gabo también, que estuvo por aquí la semana pasada con su banda, un tal Juan. Bueno, esperamos que ya saquen el disco, y bueno, que estamos ahí todos, estaremos ahí en su gran lanzamiento con estos grandes amigos del Gabo y toda su banda, un tal Juan. Qué buena onda que nos escuche. Vale, seguimos conversando, seguimos con más música. Nos están pidiendo también que pongamos algo de música, que vamos a ver si vamos con algo de... Vamos con algo ecuatoriano, exacto. Vamos con Antonio Vergara desde el puerto principal. Y bueno, vamos a mandar una cuñita también de otro gran amigo de los Untar Juan, que nos está invitando a un buen evento que se va a dar, que lo vamos a decir en unos momentitos más. Vamos con un tema amarillo, azul y rojo del puerto principal, el Antonio Vergara con este Noctámbulo. Comienzas a ver que tu entorno no está bien. piensas en correr, dejando a un lado, dejando a un lado tu padecer. Noche efímera, risa efímera, música efímera, vida efímera. ¿Por qué temerle a la fiesta? Si en el fondo está bien. Tocar tu puerta, y si te alejas, todo puede suceder. Efímera, marcha efímera, playa efímera, vida efímera, ¿por qué huirle al destino? De la cultura ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Bueno, ahí estábamos escuchando a uno de los grandes también representantes del blues rock and roll ecuatoriano, como es el Antonio Vergara, desde el puerto principal. Y bueno, seguimos con una cuñita por estos grandes amigos, un tal Juan que estuvieron la semana pasada por acá. Nos hace una cordial invitación, un tal Juan, Festival Independiente, sábado 18 de junio. Están unas grandes bandas, están Fresca La Pesca, está La Avellaneda, Altavoz y Lumán. No se olviden, Orellana, E9, 44 y 6 de diciembre, Edificio La Viña, 596, Quito. El cover nada más y nada menos para tantas bandas, y hacer todo esto pues es muy poco, pero es cover, solo $7, así que shot entrador. Así que no se olviden, eso es una cordial invitación. También un tal Juan, saludos al Gabo y a toda la banda. seguro este va a ser un gran evento. Segurolas. Vamos a seguir acá con Aurora Astral. Así que nos estaba comentando que viene un tema nuevo. ¿El que va ahora? Bueno, esta canción se llama La Saya del Corazón, porque, bueno, en lo personal me apasiona La Saya, me gusta mucho La Saya, que es un estilo musical afroandino. Ajá. Pero yo diría bastante enraizado en Bolivia, ¿puede ser? Puede ser, sí. Tengo un abuelo boliviano, así que puede que por ahí vaya la cosa. Por si acaso, sí, por si acaso. Bueno, vamos. Llevo la saya en mi tambor, desde la selva hasta la montaña. Llevo la saya en mi tambor, ritmo negro, ritmo africano, ritmo esclavo de mi corazón, ritmo andino, ritmo que suena, ritmo libre de mi corazón. Aurora Astral, nací en Colombia, pues vivió bastante tiempo en Chile, pues una viajera, digamos a veces sin país, ¿no?, de origen. Claro, de la Via Yala. De la Via Yala. Ahora que te escucho hablar la Via Yala, pues un abrazo enorme también a mis grandes hermanos, la Via Yala, al Coque Araya y al Claudio Araya, de estos grandes músicos de la Magnolia Blues. No nos olvidemos, estamos también con el Festival de Blues el viernes 12 de agosto y sábado 13. Esto se va a dar el sábado 12 en Santa Elena, y el viernes 13, por supuesto, en Salinas del Sierra, con grandes bandas de extranjeras. Estarán también Steffi Bell desde México, estarán también los Mob Blues, estarán también los Blue Turtles, estarán también de Colombia los Magolo Blues, estaremos desde Quito los Blues Project Rolling, de Guayaquil estará el Antonio Vergara, estarán también los Guayabera Blues Band, entre algunas bandas más que van a estar ese día. Un abrazo enorme a la Nayito, que estamos trabajando también para este nuevo evento bluesero antes del Quito Blues. Eso va a ser un abre boca para el Quito Blues. Riobamba, no nos olvidemos en Riobamba también que le Billy Branch, que bueno, siempre estuvo ahí en Cuando hacen la gira, pues siempre subieron Guayaquil, a Cuenca, Quito, pues se ha pedido cordialmente a la producción, pues ya el año anterior lo hicieron en Riobamba, y este año también se va a hacer en Riobamba. Un abrazo enorme para el Guillo Montoya en la Casa de la Cultura, y por supuesto a la producción desde Estados Unidos, al Pepe Ormaza, que también pues... Billy Branch y toda la banda estará en Riobamba, y por supuesto en Guayaquil, y acá en Quito tendremos dos fechas para esta gran banda que es de Billy Branch. Más, hablamos más cosas que se nos viene. No nos olvidemos que estamos este sábado 18 de junio en la reinauguración de la Arteria Family Tattoo. Abrazo enorme a la Dane y abrazo enorme por supuesto al director de toda esta Arteria Family, al Cristian Brito, que seguro los vamos a tener acá en la reinauguración este sábado 18 de junio. Y hablando de algunos temas así de avisos clasificados culturales, el 9 de julio está la banda, bueno, Blues Project cumpliría el 11 de julio, pero bueno, vamos a hacerle antes. El día sábado 9 de julio están los 14 años de la banda Blues Project Rolling, cordialmente invitados. Estaremos anunciando esto también vía redes sociales y por supuesto en este medio. El sábado 9 de julio en el Ventana Arriba, en este barrio, en la... que está ubicado en la Foch y Amazonas. Saludo a la Maya, representante propietaria de este bar. Menos bla bla, Andrés nos dice que vamos con otro tema. Vamos con un temita que seguro vamos a seguir compartiendo, blues, rock and roll y por supuesto con diferente expresión de arte. Vamos a algo con, este es buenísimo, ahora que estamos también con Aurora Astral, este es Quito de Highway, las llaves de la carretera. Some guests that I'm going to ask to join me up here on the stage. One of them is a beautiful lady. But her husband is with her. We have several people that I'm going to tell you as we go along. We got it for now, right? I've got the key to the highway. There's not enough down to go. I'm gonna leave you running, people, because walking is much too slow. When the moon deep over the mountain, baby, I'm gonna be on my way. I'm gonna roam this mean old highway till the break of day. So give me one more kiss, honey. One more kiss, baby, before I go. 'Cause when I leave you this time, baby, I won't be back no more. No more. Thank you. more kiss. One more kiss, baby, before I go. But when I leave you this time, baby, I won't be back no more. Qué buena onda escuchar de fondo musical al maestro B.B. King con este Kiss of the Highway. Vamos a escuchar un momentito más otro tema de B.B. King con Eric Clapton, que estamos hablando de micrófonos con grandes amigos también. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, saludos en Ibarra, Quito, a mis grandes amigas, amigos allá que escuchan este su programa Gusto Blues. Por supuesto van a estar invitados también ellos a próximas ediciones del programa. Gabriela Cajas, cantante. Santiago Hidalgo, guitarra. Wilson Sandoval, batería. James Sivan, bajo. Verónica Lugo, guitarra. Así que a la Verito un abrazo enorme, es que a veces como la manager la que se le monta encima toda la banda para poder desarrollar sus presentaciones, trata de ver vínculos, pues un abrazo enorme, sabemos que ese trabajo es bien grande, Verito, y bueno, las felicitaciones por supuesto a esta gran banda, los que son, bueno, la mayoría de estos grandes amigos son de Ibarra, así que un abrazo enorme a Minoen. Un abrazo enorme y por supuesto van a de ellos, estarán acá próximamente. Ahora que estamos hablando de próximamente, pues un abrazo enorme a uno de los grandes blueseros, rock and rolleros, que tendremos el gusto el próximo viernes acá en Woodstock Blues, a Alfonsi Gallardo, un legendario, un ícono, leyenda del blues rock and roll ecuatoriano. Pues tendremos el gusto enorme, el honor de que esté acá también en los micrófonos. Hablan un poquito de él y de, por supuesto va a ser música también. Ahora que estamos en los saludos, pues un abrazo recontra re grandísimo a estos grandes amigos como lo son los Mod Blues, que están en este momento al aire. Están escuchándonos, pues, de Santiago Pierrotti, voz y guitarra de esta gran banda argentina que se viene a los festivales tanto en Santa Elena, tanto en Salinas y, por supuesto, al Quito Blues. Así que desde ya la cordial invitación para que todos asistamos a estos eventos que, aparte, son gratuitos. No olvidemos, no, por favor, no olvidemos llevar víveres, alimentos no perecibles, que esto será destinado a todos nuestros hermanos ecuatorianos que, lamentablemente, por la tragedia que hemos pasado. Bueno, sigamos con más música. Vamos a ver si mandamos ahora sí esta gran canción, Help the Poor, en una versión súper interesante con estos maestros del blues, B.B. King y Eric Clapton. Bueno, seguimos escuchando esos fondos musicales de blues con el maestro B.B. King y, por supuesto, con este otro maestro como es Eric Clapton. Estamos hablando del Quito Blues, estamos hablando de sonido, estamos hablando de músicos. Nuevamente, el Santiago Pierrotti está al aire, también escuchándonos desde Argentina. Pues este año vamos a tener un sonido muy bueno también. Así que justo viene el encargado también de lo que será el sonido. Aparte que un abrazo enorme a Más Música, a Más Música también, que contaremos con el backline de Más Música, por supuesto, con la amplificación también de la Casa de la Cultura y el PA para afuera, por supuesto, de estos grandes maestros como lo es el Andrés Lazo y todo su equipo. Bienvenido, Andrés. Gracias, Patricio. Mi nombre es Andrés, soy de la productora Acaco Records. Y bueno, pues para este festival de blues tendremos excelentes equipos, contaremos con marcas como RCF, DAS, JBL y Nexo, que serán las encargadas para este gran festival que tendrá la ciudad de Quito. Y bueno, la Yamaha, la consola también será una excelente consola, es de una marca, la marca Yamaha. Y también con el backline que estaremos revisando y viendo con Patricio para que toda la organización y el concierto sea de lo mejor. Qué buenísimo, Andrés. Realmente conversaba con los compañeros también del equipo, pues estamos muy gustosos de trabajar este año contigo. Ha sido muy duro sacar adelante el festival sabiendo la crisis que estamos pasando en nuestro país, pero como ecuatorianos pues somos trabajadores, nos esforzamos y por supuesto vamos a seguir saliendo. Mandan saludos al sonido también el Santiago Pierrotti, guitarrista que está escuchándonos. Él es de Moblus, que va a venir y justo manda saludos al sonido, a ti y a todos los que van a hacer el sonido también. Gracias, Santiago. Santiago Pierrotti, guitarra y voz de los Moblus, que estarán acá desde Argentina en el Quito Blues. Qué buena onda, Andrés. Cuéntame un poquito más de la empresa con la que tú trabajas y eres como el propietario, administrador. Claro, Acacor comenzó hace 3 años. Es una, más que empresa, es un estudio de grabación, donde también hay salas de ensayos, se da clínicas igual, todo lo que es grabación, fotografía, iluminación, cine. Se han hecho varias gestiones culturales también dentro del estudio, ¿no? Y vi un evento que tú me mandaste el link también, de ustedes pusieron ahí el sonido, pusieron ahí el sonido de... Sí, estuvimos en algunos eventos grandes como fue Tokyo Blade y Satán, dos bandas importantísimas de la New Wave of British Heavy Metal de Londres. Ahí contamos con la participación también del señor Ramiro Acosta. El negrito Acosta, ¿no? Bueno, siempre el negro, pues un honor y siempre... pues un grande. Antes que nada, saludos al José Chelo Robalino y por supuesto a la señorita concejal, pues Anabel Hermosa. Estuvimos ahora conversando con ellos, un abrazo enorme poder conversar. Ahí está el Chelo también ahí escuchando el programa. Saludos a Anabel Hermosa, que la próxima semana también tendremos el gusto, al parecer está por confirmar, vuelve en revista. Abrazos enormes a todos ustedes que están escuchando este su programa Good Stop Blues. Andrés. Y bueno, también estuvimos con, en el mes de febrero estuvimos con la banda Riot de Estados Unidos y Enforcer de Suecia, que han sido nuestras primeras realizaciones como productores de estas 4 bandas muy grandes, ¿no? Que la mayoría han sido de heavy metal. Los y bueno, 4... para poner un sonido así, pues igual ustedes tienen que tener unos equipos demasiado buenos, porque bueno, implica que al hacer un concierto de rock duro, rock fuerte, pues por lo general a veces necesitas batería doble bombo, amplificadores un poco más. Claro, este otro, sí, ¿no? sí, totalmente. Contamos con baterías como Pear, DW, la Yamaha Maple Custom, amplificadores Orange, JSM-800, JSM-900. Bueno, y el equipo también encargado es un excelente equipo. La mayoría ha estado también en, ha estudiado en Argentina, Estados Unidos. Tienen mucho recorrido en todo lo que es PA, monitoreo para los músicos, para el stage igual, todos hablan inglés. Así que muy gustosos de contar para este gran evento de blues que se viene y nuestros próximos eventos que también tendremos aquí en la capital. Qué buenísimo, igual ya lo sabes, Andrés, pues acá está también este espacio donde ustedes también puedan brindar, me parece súper interesante. Antes que nada, dice justo desde Argentina, Santiago Pierrotti, pues que les habla muy bien y se siente muy contento de que el Quito Blues cuente como siempre ha contado con buen sonido y ahora con ustedes también, pues está hablando. Me habla, dice Santiago, por favor no nos olvidemos de un JCM 800. Sí, Santiago, no te preocupes, estará el JCM 800, habrá el JCM 900, también está ahora Angelani. Bueno, equipos muy muy buenos. Yo estuve también, estudié en tu país, así que será un gusto tenerlos por acá por Ecuador. Bienvenidos a este gran festival de blues. Sabes que te agradece, que dice que muy bien, y te agradece muchísimo, Andrés. Qué buena onda interactuar esto, ya sabes, esta es tu casa también, Andrés. Cuando tengas eventos, cuando quieras hacer esto, me parece parte interesante ese estudio que tienes, toda la gente también que necesitamos grabar, la gente que necesitemos ensayar, pues puedes decirles direcciones, claro, puedes decir. En qué página también te pueden buscar. Y claro, el estudio, pues en Facebook ustedes ponen Acaco Records y ahí sale enseguida la página de Facebook, y en la página web es www.acacorrecords.com.es. Mis números telefónicos es el 099-559-2956. Tenemos diferentes promociones, pues, a Patricio, para que todos los músicos tengan el alcance económico, ¿no? Y con buenos equipos puedan acceder a la sala y se sientan satisfechos de ensayar, pues, y de escucharse bien sus canciones. Entonces, la hora cuesta $9, las 2 horas $17, y hay una promoción excelente por $90. Eso sería lo que es Acacor. Está ubicado en la Colonia América, muy cerca del Yabecú. Oye, y mañana también te hacemos la cordial invitación también, ya que llegaste tarde, así que mañana te hacemos la cordial invitación también para seguir hablando de esto. Estamos ya casi cerrando el programa, nos queda 2 minutos para la despedida. Primero las damas, ahí está justo Aurora Austral, desde Colombia, Chile. Desde Colombia, Chile. Muchas gracias, Pato, por invitarme. Ha sido un gusto, un placer estar acá compartiendo la música de mis pájaros jaguares, mi música, y le mando muchos cariños a toda la gente que está, a la familia en Chile, a la familia en Huanchaco, en Trujillo. Saludos, mamá, saludos, primos, saludos, amigos. A toda la familia que apoya, la gente que me recibe acá, Ganesha y Miguel, gracias. A todos, millón, gracias. Andrés, no te olvides, mañana tenemos la segunda parte de esto. No te olvides, buenísimo. Te esperamos mañana también. Listo, porque vamos a seguir hablando. Justo viste cómo están los compañeros escuchando y hablando del sonido, pues es un gusto enorme a mí contar contigo en esta nueva edición del noveno Festival Internacional, donde vamos a tener de Estados Unidos uno de los grandes, como es Billy Branch. Estamos desde Argentina, Mo Blues, de Colombia, 2 bandas, Magolo Blues, Turtle Blues, que viene con un gran guitarrista desde Bogotá, Jorge Vanegas. Tenemos desde Paraguay también otra gran banda, como son los Bern Versión Blues, y tenemos también desde México una gran banda, como es el Steffi Bell, que viene con 7 músicos. Millón de gracias, maestro, la despedida. No, a ustedes, muchas gracias, excelentes músicos. No se preocupen, aquí contarán con un excelente sonido y backline, y estaremos gustosos de recibirlos. Y bueno, mañana seguiremos. Mañana la segunda parte, seguro. Qué buenísimo. Que les vaya bien. Bueno, millón de gracias. Mañana nos escuchamos en Good Stop Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes, 12:30, 2:30. Soy Pato Juan Recalde. Nos escuchamos mañana. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!